chiamava Cather. Va a casa al bar como pronto al mediodía y no conoces el estrés. Ya a un lado un poco de gomina todos los días te tienes que afeitar. Polo a rayas y pantalón de pinzas, ¿para qué vas a cambiar? Y dime dónde vas. Como vale la pena. Dime dónde vas. Como vale la pena. Si no pides nada a la vida, ella nada te dará. No soportas ver a las parejas, te molesta ver a niños jugar. No aguantas las muestras de alegría y de felicidad. Solamente sabes tú la verdad, pero el día que te llegue el agua al cuello ni un amigo encontrarás. Y dime dónde vas. Como alma en pena. Dime dónde vas. Como alma en pena. Si no pides nada a la vida, ella nada te dará. Se van a quedar archivados dentro de esa carpeta que se casa a pasear. El amor siempre te fue esquivo y el cariño casi alergia te da. Pero el amor que te tienes a ti mismo cada noche te lo das. Y dime dónde vas. Como alma en pena. Dime dónde vas. Dime dónde vas.